Ya, ahora sí voy a comenzar nomás la clase. Buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Fernando Esther Guiche. Yo les voy a hacer esta clase semestral de Derecho del Trabajo. Y me dedico, bueno, soy abogado naturalmente y trabajo en el Juzgado del Trabajo. Soy uno de los 6 jueces del Juzgado del Trabajo de Concepción. Ya más o menos hace 10 años. Antes fui juez laboral en Los Ángeles 2 años. Y ya antes había sido juez en Mulchen, que es más o menos mi tiempo de carrera judicial que les puedo contar. Y eso es mi experiencia profesional. No he trabajado, no trabajo en otras cosas porque tengo prohibición de hacerlo y no tengo tiempo. Y solo cuando tengo posibilidad de hacer docencia, lo he hecho. Así que estoy muy contento de tener esta posibilidad de ser profesor de ustedes. Lamento, me da mucha lástima que nuestra primera clase tenga que ser virtual, sin perjuicio que el motivo que han dado es del todo relevante, atendido a la conmemoración del Día de la Mujer y que estos iban a hacer actos o podían hacerse actos que afectaran la posibilidad de la gente llegar a clase o eventualmente que hubiesen compañeros o compañeras que quisieran participar y tienen la posibilidad después de ver la grabación de esta causa, de esta clase. Así que, bueno, entiendo que esto es un día de conmemoración, no se ve muy bien felicitar, sino que más bien tener una instancia de reflexión sobre la necesidad de que las mujeres se promuevan que puedan ejercer los derechos en igualdad de condiciones que los hombres. Así que por eso no voy a hacer alguna especie de felicitación, sino más que nada invitar a unirme a las reflexiones del día. Bueno, las clases virtuales siempre son un poco extrañas, pero si quieren interrumpir, háganlo con confianza. A mí me gusta hacer estas clases vespertinas, creo que se llama el curso que es en la tarde, porque normalmente veo que son menos alumnos, hay menos pruebas que corregir, pero también la gente es un poquito más participativa, tiene más ganas de participar y eso siempre a una persona que está adelante le agrada. Le agrada que la gente participe porque demuestra un poco de interés y un poco retroalimentación. Así que siempre va a ser bienvenido cualquier participación. Seguro que esto se lo dicen todos, pero de verdad que no son solo palabras de buena crianza, sino que es bienvenido. Hay un tema que siempre me gusta conversar en la primera clase o explicar o dar o hacer una pequeña defensa a cómo se tiene que estudiar y aprender de memoria el derecho, aunque sea un poco fome. Pero eso me gusta hacerlo en persona, así que me lo voy a reservar para la próxima clase. Lo voy a dejar pendiente. Y vamos a hacer en esta clase, para no perder el tiempo, voy a pasar materia. Voy a tratar de, bueno, lo virtual siempre se da como para que avance un poquito más rápido, así que voy a tratar de avanzar para tener tiempo la clase que sigue, de quizás conversar lo que me gusta hacer siempre al inicio y cualquier otro tema que a ustedes les pueda interesar. ¿Se escucha bien? Me imagino, porque si no me hubiesen dicho algo. Ya, cualquier cosa también en ese aspecto técnico, me lo dicen a los que se unieron después. No sé qué pasó. Hace tiempo que no me conectaba aquí desde mi casa a las reuniones Zoom y me aparece la cámara blanco y negro. No tengo idea cómo solucionarlo. Googleé un poco ahí si aparecía algo, pero no me apareció nada. Lo que sí tengo que señalar y se lo transmiten también a sus compañeros, por favor, es que yo hago lo siguiente, lo hice el año pasado, les acomodó bastante y lo quiero repetir este año. Si alguien está en contra, bueno, que hable ahora o calle para siempre. Nosotros tenemos, la universidad exige que hayan un solemne más el examen, y además se hagan dos controles con nota que se promedia, que son notas de test, no sé cómo se llaman. Ya, yo lo que hago es lo siguiente. Ustedes creo, por lo menos en los reglamentos, las cosas que leí, tienen alguna asistencia obligatoria, un 60%. Yo lo que hago es que yo registro las... y hay un mecanismo, no sé si es para Santiago, para ustedes igual, que en la sala de clases tienen que marcar un código QR o escanear un código QR. Bueno, la cosa es que yo les pongo una nota por asistencia, pero esa nota se la sumo a las notas de los controles. O sea, si la universidad tengo que hacer dos controles, yo voy a hacer dos controles más la nota de asistencia y al final les voy a eliminar la nota más mala. O sea, la nota de asistencia, si alguien tiene problema para venir, puede no tenerla nomás. Y los que cumplan con esforzarse por venir a clase, les va a significar una nota que si es mejor que una de sus controles, se la voy a sustituir para que tengan una mejor nota para la presentación al examen. ¿Y cómo calculo esa nota? De la siguiente forma. Tomo a la persona que haya tenido la mejor asistencia y eso equivale a un 7. Y según eso, calculo la nota de los demás hacia atrás. No sé si me explico. O sea, el que tenga la mejor asistencia tiene un 7 y de ahí para atrás se va viendo lo que le corresponde a los otros. Así que es un pequeño premio al venir a clase, pero no es solo tenerlo presente. Yo estoy convencido que en clase sirve para retener y aprender un poco de las materias, ¿no? Pero tampoco quiero perjudicar al que no puede venir, entonces evidentemente ese no puede, pues esa nota no cuenta si no está buena. Ya. Bueno, voy a empezar a hacer la clase. En el Canvas, en este sistema, ustedes todos me imagino que pueden acceder, que tienen una clave para esto. Yo subí un archivo que es el apunte para que ustedes lo vean. En la parte donde dice, por lo menos donde lo subí yo, donde dice archivos, ahí uno se mete y aparece un montón de archivos que están cargados por la universidad, reglamento y cosas por el estilo. Y hay uno que dice, se llama apunte completo 2023. Ese es el apunte de clase. ¿Ya? Ojalá lo puedan descargar y tengan la posibilidad de imprimirlo y por ponerle algún tipo de, no sé cómo se llama esto, si en una carpeta, archivarlo de alguna forma, para tenerlo para estudiar. Esa es toda la materia. Claro, una anilla puede ser. Esa es toda la materia. El que se la sabe, pasa al curso. Eso es lo que yo, lo único que... Lo que me interesa es que ustedes se sepan la materia del apunte más que los comentarios que yo puedo hacer en clase. Porque uno, por tratar de hacerle entretenido la clase, empieza a hacer comentarios y a contar casos y cosas así. Pero lo que yo ustedes estudien es lo que dice el apunte. Obviamente que voy a ir pasando toda la materia del apunte. Voy a llevar una presentación PowerPoint con lo que yo pongo en clase porque me sirve para acordarme y guiarme, porque tampoco tengo todo en la cabeza de memoria. Pero no me interesa que el apunte, ese PowerPoint no se los voy a compartir. La gente como que le gusta el PowerPoint, no sé, sentirá que es como un resumen que le ayuda a estudiar. No, yo quiero que ustedes estudien el apunte y si necesitan resumirlo, hagan ustedes su propio resumen porque les va a servir para estudiar. Y en todo caso, el apunte está máximamente reducido, ¿ah? Son creo que 80 y algo páginas, no es nada. Entonces es como muy difícil sacar algo del apunte y dejarlo fuera, no tiene nada que pretenda, nada que le aumente el volumen. Así que bueno, ahí está todo el apunte. Suena que es poco, pero cuando se estudia se hace un poco pesadito, pero tampoco tan terrible. Así que bueno, eso es lo primero, ahí tienen el apunte. Para que se sientan tranquilos, no necesitan estar escribiendo ni tomando apuntes en clase porque no voy a hacer preguntas de los ejemplos de nada. Lo que sí es que si tienen el apunte a mano y yo voy poniendo énfasis en ciertas cosas, aprovechen a subrayarlo. Quizá en algún momento le diga, mire, esto es importante. Esto capaz, esto lo voy a preguntar en algún control. Eso es lo único que les podría servir. Lo demás no se urjan mucho con transcribir clases ni nada por el estilo. El apunte está para eso, para que ustedes puedan concentrarse y participar. Ya, Profesor, dígame. hola profesor, le quería consultar si la fecha de la prueba de libre disposición la va a fijar hoy. No, no, no, es que no lo he pensado, la voy a fijar, hagamos algo, la fijamos la próxima clase. ¿Ya? Ah, y voy a necesitar, siempre el que los cursos que he estado, siempre hay alguien que se ofrece de delegado, pero la próxima clase también vamos a ver quién me va a ayudar. Debe haber alguien del curso que hace de delegado en todos los cursos, pero ahí vemos. Ah, ya, usted es Francisca, ya. Usted va a ser la delegada entonces. Y ahí después me va a compartir su teléfono porque yo sé que deben tener un grupo WhatsApp donde la información llega más rápido o a veces si uno está atrasado en llegar a la clase, qué sé yo, ya, y usted me va a ayudar. Ya. Sí, vamos a hacer el control, lo vamos a fijar en la próxima clase y lo quiero hacer relativamente pronto, antes que empiecen con mucho estudio de otros ramos para que lo puedan estudiar y porque... La parte introductoria del curso mío es, a mi juicio, una de las cosas más importantes que yo quiero que ustedes se aprendan. O sea, así que hacerlo pronto en un control, en que no sea mucha materia, ustedes se los pueden estudiar, yo lo veo como beneficioso. Así que la próxima clase lo vamos a fijar. Ya. Bueno, voy a compartir pantalla porque voy a tener yo el apunte abierto, porque eso es la gracia de aquí del Zoom, con eso me ayudo bastante a ir avanzando. Y les voy a compartir la pantalla, así si quieren van a ir leyendo. Ya. Se supone que ahí están viendo el apunte, ¿cierto? Ya. Supongo que sí, ahí me dicen que no. Entonces, bueno, este curso es de derecho laboral, es un curso semestral. Aquí les voy a dar una visión un poco pesimista. ¿En el qué sentido? En que como tenemos un semestre para un cierto número de materias, hay muchas cosas que de derecho laboral que no van a ver ustedes en la universidad. Y por eso, si es que algún día, saliendo de la universidad, ustedes van a trabajar en el ámbito o relacionado con el derecho laboral, van a tener que hacer un esfuerzo personal por complementar sus conocimientos. Lo que vamos a ver en este curso semestral, yo lo catalogo que es más o menos un 25% de lo que es el total de nuestra legislación laboral en los aspectos más básicos o más generales. O sea, es bastante lo que en su malla académica queda fuera del derecho al trabajo. ¿Ya? Les voy a explicar ahora a continuación un poquito cuáles son las áreas del derecho al trabajo y qué es lo que va a quedar fuera de usted. Lo que les llamo entonces es a que responsablemente, para dedicarse posteriormente en el ejercicio profesional del derecho laboral, van a tener que estudiar o quizás hacer un diplomado o algo que los obligue a conocer la otra parte. Es un poco lamentable porque la universidad uno estudia de una forma que no estudia después, que es una forma mucho más fome y más tediosa, pero es algo que deja conocimiento. Y si uno hay cosas que la universidad lo estudia, claro, después se tiene que acercar a ello como a pinceladas por la práctica y no en el contexto o viendo una visión general. Entonces el aprendizaje no es el mismo. Pero bueno, ya están advertidos de que el derecho laboral es mucho más que esto y de hecho cuando yo tenga que conversar, os converse, ustedes me hagan alguna pregunta o yo ponga algún ejemplo, lo más probable es que les voy a mencionar cosas que no van a conocer más, que no van a conocer del derecho colectivo del trabajo, del procedimiento laboral, de los procedimientos especiales en los tribunales del trabajo o de la seguridad social, que son las cosas que ustedes no van a quedar un poquito cojo, ¿eh? Así que bueno, pero Es lo que está definido por la universidad y espero que en lo que corresponde logre yo transmitirle de la mejor manera posible los conocimientos. Ya. Bueno. ¿Cuál es el fundamento del derecho del trabajo? Ustedes tienen el apunte ahí, lo están mirando, pero hay alguien que le gustaría señalarme qué es lo que ha escuchado el derecho al trabajo. Es algo, en general, es algo que a uno le llama la atención, porque es una rama jurídica a la que todas las personas nos enfrentamos, sea como trabajadores, sea como empleadores, incluso como persona normal, particular, si a veces uno tiene una persona contratada en la casa. Me imagino que a ustedes cuando comentan en su familia que estudian derecho y llega alguien a hacerles alguna pregunta y más de alguna vez le han preguntado algo que tiene que ver con el derecho al trabajo, que ustedes, por cierto, todavía no han podido estudiar. Quizás alguno, por su ocupación, sabe o ya tiene conocimiento de las normas jurídicas del Código del Trabajo. Pero bueno, es algo que todos percibimos como o conocemos que existe, ¿eh? No es que uno diga, ah, no sabía que existían leyes para esto. Todos sabemos que existen leyes para del derecho al trabajo y todos sabemos cuál es la finalidad de estas leyes. La finalidad de estas leyes es, en términos bien generales, darle protección al trabajador. Pero lo que ustedes ya tienen que empezar a complementar su bagaje jurídico, es decir, bueno, ¿y por qué tiene que haber una ley que le dé una protección a un traba al trabajador? ¿Por qué no el trabajador y el empleador se relacionan y se ponen de acuerdo y negocian sus condiciones de trabajo? Y así cada uno ve lo que más se le ajusta. Bueno, lo que hace el derecho al trabajo es reconocer de que el trabajador y el empleador no se encuentran en una igualdad de hecho. Hay uno que es la parte más débil del contrato y uno que es la parte más poderosa o que tiene más poderes sobre el otro, que es el empleador, porque tiene una superioridad económica y es el que le va a dar trabajo. Entonces, frente a eso, la capacidad del trabajador de negociar sus condiciones está disminuida. O sea, lo que pretende al final del día el derecho al trabajo es equilibrar jurídicamente una relación que en los hechos es desigual entre empleador y trabajador por la superioridad económica en que se encuentra el empleador frente al trabajador. En el fondo tenemos una persona que tiene la facultad o el poder de imponer condiciones al otro que por necesidad las va a terminar aceptando porque quiere tener el trabajo. Porque al final del día el trabajo es para obtener una remuneración que tiene un fin alimentario, que es la subsistencia de la persona y su familia, o por lo menos el solventar o solventar sus otros intereses en la vida o en la sociedad. O sea, bueno, quizás soy solo, no tengo familia, pero bueno, trabajo porque me pagaré no solo mi subsistencia personal, sino que lo que me gusta hacer en la vida, y ahí y de ahí en adelante yo me estoy realizando como persona. No me realizo como persona en el trabajo, pero el trabajo me da los medios económicos para que yo me dedique a actividades afuera que a mí me dan una satisfacción personal y una realización. Entonces, frente a esa desigualdad, lo que hace el derecho al trabajo es tratar de igualarlo, darle protección al trabajador para que no sea, entre comillas, de una otra forma, abusado en una situación de arbitraria que pueda ejercer el empleado. Entonces, este es el elemento, el fundamento básico de por qué existe este derecho al trabajo. Este lo quiero que lo tengan siempre presente. O sea, en todo lo que hablemos, va a estar siempre en nuestro debate, en nuestra interpretación de las normas jurídicas laborales, en vista que estamos ante una situación de desigualdad, que por eso las normas jurídicas tienen cierto contenido protector. ¿Ya? Bueno, ahora bien, ¿cómo logran las normas jurídicas laborales otorgar protección? ¿De qué forma las normas jurídicas laborales hacen esta finalidad que yo les digo de igualar jurídicamente la carga? Y aquí es relevante entender lo que les dije al principio, el derecho al trabajo tiene distintas áreas. Nosotros vamos a estudiar una y no vamos a estudiar otras tres. Y cada una de estas áreas incide de alguna forma en la protección del trabajador de alguna manera particular. Tenemos en primer lugar lo que se denomina como el derecho individual del trabajo, que es lo que es la materia de nuestro curso. ¿Por qué se llama individual del trabajo? Porque son las normas que regulan el contrato de trabajo, o sea, la relación individual que tiene un trabajador con su empleador. Es la regulación legal que tiene el contrato de trabajo. Cuando yo celebro un contrato de trabajo con una persona, yo no solo me obligo a lo que escribí en el contrato de trabajo que iban a ser las obligaciones del trabajador y los derechos que éste tiene, sino que por el hecho de que nosotros tenemos un contrato que la ley reconoce como un contrato de trabajo, se aplica a ese contrato toda la ley laboral. ¿Y esa ley laboral qué hace en el ámbito del contrato de trabajo? Introduce derechos mínimos obligatorios. O sea, yo cuando celebro un contrato de trabajo, por el solo hecho que tengo un contrato de trabajo, tengo que respetar en él los derechos mínimos obligatorios del trabajador. No puedo establecer menos derechos que eso. Y si no los pongo en el contrato por escrito, el trabajador igual los tiene porque están en la ley. O sea, lo que hace el derecho individual del trabajo por medio de la regulación del contrato de trabajo es establecer un piso de derecho. Menos que eso no hay, no se pueden tener menos que eso. Ahora, esto es un piso, es un mínimo, o sea, es perfectamente posible que yo, como empleador, otorgue mejores condiciones laborales. Y eso va a depender de la negociación individual. Evidentemente, como les decía, como esta es una relación desigual, el empleador está en mejor pie para negociar. Pero puede ser que ante ciertas circunstancias el trabajador también tenga alguna posibilidad de negociar. Y es por eso que el empleador puede mejorar las condiciones. Un ejemplo que a todos les va a resultar familiar. La ley establece un sueldo mínimo que se fija una vez al año. Yo no puedo celebrar un contrato, eso es un derecho mínimo. Yo no puedo pagar menos que el sueldo mínimo, pero sí puedo poner más. Pero el piso es el sueldo mínimo. Lo mismo que la jornada de trabajo y todo lo que nos vamos a dedicar a estudiar nosotros en estos meses es los derechos mínimos. Lo mínimo que se tiene que hacer. Y por sobre eso se puede negociar. Entonces, claro, bueno, como decía, o sea, hay trabajadores que sí van a poder negociar. Piense usted que los futbolistas tienen un contrato de trabajo, existe un contrato de trabajo del futbolista. Entonces, si Arturo Vidal se viene a jugar al Colo-Colo, Arturo Vidal, la desigualdad que existe básica al derecho al trabajo no es como uno lo, no es como para todos en Arturo Vidal, pues él va a poder negociar. Pero para los que no pueden estar en esa posición, por lo menos el empleador va a tener que respetar los derechos mínimos. De eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces nosotros vamos a partir estudiando este marco introductorio que yo les voy a hacer, que es muy importante, y después vamos a estudiar el contrato de trabajo propiamente tal. Vamos a estudiar la definición, las características, la forma, los requisitos, la forma en que se debe celebrar. Después vamos a estudiar la ejecución del contrato de trabajo. ¿Cómo se ejecuta un contrato de trabajo? ¿Qué implica acá? La jornada de trabajo, los descansos, las remuneraciones. Después vamos a estudiar el término del contrato de trabajo. ¿Cómo se pone término al contrato de trabajo? ¿Qué obligaciones se tiene que cumplir y cuáles son las consecuencias cuando no se cumple? Y después el programa contempla que yo les explique o les haga una pequeña clase de algo que se llama subcontratación, que es cuando un trabajador es contratado por una persona, pero se le pone a trabajar en una tercera empresa que no es su empleador. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Para que ustedes lo reconozcan fácilmente, o sea, una situación clásica, hay muchas distintas y hay algunas más difíciles de entender que otras. Por ejemplo, las empresas que prestan servicio de guardia de seguridad. A mí me contratan una empresa de guardia de seguridad, pero me ponen a prestar servicio en la oficina de un banco en el centro de Concepción. Mi empleador no es el banco, pero yo estoy prestando servicio ahí en el banco contratado por un tercero. Eso se llama subcontratación laboral. Y frente a eso, El trabajador, claro, los derechos del trabajador que puede exigir son de su empleador, pero también tiene ciertas obligaciones y derechos que puede hacer valer de respecto a esta tercera empresa que se beneficia de su servicio. Eso es el tema de la subcontratación laboral, que es un pequeño capítulo que ojalá lleguemos al final del curso para poder revisarlo con calma. Pero lo que me interesaría en ese punto es más que nada que ustedes lo entiendan, más que entrar a entender toda la problemática que da ese tema que se llama la tercerización del trabajo. Después, en estas grandes áreas bueno, ya les expliqué entonces que la primera área que se llama el derecho individual del trabajo, ¿cómo protege al trabajador? Estableciendo derechos mínimos. Después tenemos otra área que también les es familiar a todo el mundo, que es el derecho colectivo del trabajo, que se refiere a la formación de sindicatos y a la posibilidad de que los sindicatos negocien colectivamente. Los sindicatos es un tipo, una agrupación que está regulada en el Código del Trabajo, que significa que es un conglomerado, asociación o de grupo de trabajadores que forma esta persona jurídica que se llama sindicato y pueden negociar colectivamente con el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí la ley? Aquí la ley dice, mire, yo ya no le voy a poner derechos mínimos para proteger sus derechos. Yo lo que voy a hacer es otra cosa. Yo voy a crear una herramienta para que usted tenga una fuerza similar a su empleador, cosa que usted pueda negociar mejor. ¿Y cuál es esa herramienta? Hacerlo en conjunto con todos los trabajadores. Entonces, cuando el empleador no negocia con una persona individual, sino con todos sus trabajadores o con los que forman el sindicato, evidentemente estos tienen una fuerza negociadora mayor. Entonces, pueden mejorar sus condiciones laborales por la vía de la negociación colectiva. Y por eso, o para poder realizar esto de que la negociación colectiva sea un ámbito de negociación en un plano de igualdad, es que se establece lo que también conocen ustedes, que es la huelga, que es la posibilidad lícita que tienen los trabajadores de paralizar durante una negociación colectiva, de una u otra forma de poder tener más fuerza en la negociación y que el empleador tenga un incentivo para poder querer llegar a un acuerdo, por el hecho de que evidentemente que si los trabajadores están paralizados, él empieza a tener pérdidas económicas. ¿Se entiende esto del derecho colectivo? Entonces tenemos ya dos herramientas para proteger a los trabajadores y ponerlos en un mayor plano de igualdad. La primera es establecer derechos mínimos, la segunda es permitirle asociarse y negociar colectivamente. Esta parte del derecho colectivo es uno de los temas que usted no entiendo que no está dentro de su formación en la carrera de pregrado. Es algo que nosotros no vamos a estudiar, ¿ya? Es algo que después tendrían que estudiar y que tiene mucha reglamentación, mucho detalle. ¿Cómo se constituye un sindicato? ¿Qué es lo que hay que cumplir? Y después, sobre todo, la negociación colectiva, que es una forma de negociar, pero que también está reglada en cuanto a las formalidades, a los plazos que se deben cumplir, a los efectos que tiene cuando no se cumplen los plazos, ¿ya? Después tenemos otra área que es la seguridad social. De esto también como tema general, la seguridad social, y algo han escuchado ustedes porque todo el mundo está enfrentado a esto, a la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Son un conjunto de instituciones o normas laborales a que están sujetos los empleadores y los trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo, y que tiene por objeto darles protección frente a ciertas circunstancias que se les denomina como estados de necesidad. En términos simples, ¿qué es la seguridad social? La AFP, que tiene por objeto establecer un sistema de pensiones cuando la gente se jubila. El sistema de salud, compuesto por FONASA o las ISAPRE, que tiene por objeto dar cobertura de salud cuando el trabajador se enferma y queda incapacitado a prestar su servicio. Dentro de esto también está la ley de accidente del trabajo, que es un seguro particular cuando la enfermedad o incapacidad se produce como a causa o con ocasión del trabajo. Hay otras circunstancias como la regulación o la protección en la maternidad, etcétera. Estas cosas son lo que se denominan ciertos estados de necesidad, o sea, ciertos aspectos de la vida que el legislador estima que tienen que tener un ámbito de protección. Y lo hace por la vía de la seguridad social, estableciendo ciertas normativas que se aplican a las personas que están vinculadas en un contrato de trabajo. O sea, cuando yo trabajo, para contarlo bien simple, me van a nacer ciertos derechos de seguridad social, pero también ciertas obligaciones. De mi sueldo me van a descontar una cotización que se tiene que pagar en la AFP para que después yo pueda tener una jubilación. De mi sueldo me van a descontar una cotización que se va a ir a Fonasa o Isapre para que yo tenga cobertura médica. El empleador va a tener que pagar el seguro de accidente del trabajo. El empleador va a tener que pagar, el trabajador va a tener que pagar una parte y el empleador otra parte de un seguro de cesantía. Cuando yo me quede sin trabajo, puedo ir a la administradora de fondos de cesantía y me van a dar alguna suma de dinero mientras yo busco otro trabajo para mantenerme. Todo eso es la seguridad social. Son normas obligatorias que es el Estado moderno ha impuesto para que las personas no queden desvalidas frente a ciertos eventos de la vida. Todos estamos susceptibles a enfermarnos en algún momento y esto tiene un costo que pagamos con nuestro sueldo, pero que necesita ser cubierto porque si el Estado no se preocupara de obligarnos, la gente no lo haría y después no podría costar su salud o su mantención, porque uno paga el sistema. Claro, uno dice, bueno, yo pago la Fonasa para que si me enfermo me atienda en el hospital. Mucha harto malo Fonasa, atienden pésimo todo lo que uno puede hablar del sistema de salud, pero también lo que estoy pagando es para que si me enfermo me paguen la licencia médica. O sea, si me quedé incapacitado a trabajar, tenga algún ingreso. Cuento aparte, son los problemas que puede tener con PIN para pagar. Pero bueno, son ciertas circunstancias de la vida que el Estado, el Estado en general, llega a la convicción de que tiene que obligar a que esto esté cubierto de alguna forma y que la gente contribuya a esta cobertura. Bueno, aquí da mucho algún día, algún día quizás alguno va a surgir alguna pregunta, una conversación. Hace tiempo ya que se está hablando del reforma al sistema de pensiones, ahora está el tema de las ISAPRES que están quebrando. Al final hay modelos que se pueden aplicar para esto, pero el trasfondo es el mismo y eso es lo que a ustedes como estudiantes de derecho es lo que los tiene que hacer distintos. Cualquier persona, yo le estoy hablando de las ISAPRES, la AFP, y cualquier persona conoce la ISAPRES, la AFP, y quizás lo conoce mejor que yo, y que ustedes, si por ejemplo trabaja como asesor previsional o trabaja como vendedor de planes de ISAPRES o lo que sea, probablemente ustedes conocen a alguien, pero lo que ustedes tienen que lograr captar en su formación jurídica es por qué existe eso. Claro, tienen que aprender las normas básicas, pero ¿por qué existe? Bueno, ahora tienen que entender. Hay ciertas circunstancias en la vida que todos estamos expuestos a que nos pasen. Y el Estado busca mecanismos para que eso esté cubierto. Y todos vamos a llegar a ser viejos y vamos a llegar a un momento que no vamos a tener la capacidad o la fuerza de trabajar y vamos a necesitar recibir dinero de alguna parte para vivir. Y hay distintos mecanismos para hacerlo. Nosotros tenemos actualmente un mecanismo de la capitalización individual, que es nosotros ahorramos y después nos mantenemos con eso. Pueden haber otros mecanismos, da lo mismo, podemos discutir cuál es mejor, cuál es peor, o cuál tiene más beneficio, o las cosas negativas no son tan negativas como el otro. Todo eso cada uno puede tener su opinión. Lo que saben ustedes hoy, lo que tienen que internalizar ustedes, es que el trasfondo de eso es darse cuenta que en la vida de una persona, en el desarrollo normal de una persona, hay estados de necesidad. La maternidad, las mujeres vayan a tener un hijo y la familia en la que el hijo va a nacer necesita cierta protección. Por eso existen las normas del fuero maternal, que a la persona durante un periodo de tiempo no se le va a poder despedir, porque el Estado tiene que buscar una forma de garantizar esa protección. Bueno, interesante conocer en el fondo estos fundamentos, pero no me voy a extender más allá. Y lo que les venía diciendo y que lo encuentro como que quizás no los voy a sacar salir hoy día un poco desmoralizado, ustedes tampoco van a aprender aquí de seguridad social. Entonces son temas que ustedes, si van a trabajar en el derecho al trabajo, insisto, van a tener que, de una otra forma, ver cómo estudiar o estudiar en lo básico, o sea, entender de lo que les hablan cuando en ciertos casos. Y finalmente hay otra área del derecho al trabajo que se llama el derecho procesal del trabajo. Eso ya les tiene que sonar algo. Creo que este curso es tercer año. Ustedes ya han estudiado derecho procesal, probablemente han estudiado una cosa que se llama el procesal orgánico, de cuáles son los tribunales que existen, cómo se organizan, y después empieza el derecho procesal de los procedimientos. Cómo se presenta una demanda, cómo se tramita, cuál es el plazo, cuándo hay que contestar, cuándo se presentan pruebas, qué pruebas se admiten. Bueno, la ley ha considerado que como el trabajador es una persona, es un sujeto de protección especial, porque él se ve en una condición de desequilibrio frente a su empleador, se establecen tribunales especiales para resolver los conflictos laborales con procedimientos especiales que dentro de sus normas reconocen que el trabajador está en una situación desmejorada que su empleador, no solo cuando negocia un contrato de trabajo, sino que cuando tiene que hacerle un juicio. Y esto es muy fácil de entender. O sea, si yo le hago un juicio al empleador, yo no voy a tener ningún trabajador del empleador que quiera declarar a mi favor, porque todos corren el riesgo de perder el trabajo. También es posible que el empleador, no, yo no voy a tener los documentos en general de la relación laboral los tiene guardado el empleador. Entonces, frente a esos hechos y reconociéndose ciertas dificultades que tiene un trabajador al momento de hacer una demanda judicial, hay normas especiales. Por ejemplo, hay una norma que dice que si usted en un juicio le pide a un trabajador, a un empleador, exhibir un documento de aquellos por ley que está obligado a tener, por ejemplo, una liquidación de sueldo, y el trabajador y el empleador no cumple con llevarla al juicio, se presume como efectivo lo que usted como trabajador está alegando. O sea, si usted está alegando que su sueldo eran 2 millones de pesos y el empleador dice, contesta y dice, es una mentira, eran 500 mil pesos, y usted le pide al empleador que traiga la liquidación de sueldo porque ahí aparece que le pagaban 2 millones de pesos, y el empleador no la trae, el tribunal puede presumir que lo que usted dice es verdad, porque ese documento usted no lo tiene normalmente el empleador. O usted lo puede haber perdido más fácil, en cambio el empleado lo tiene que tener guardado. Y así hay una serie de otras normas. Por ejemplo, dice, cuando se presente la demanda, el empleador tiene que contestarla, pero tiene que contestarla diciendo qué hechos reconoce y qué hechos no reconoce, y por qué no los reconoce y explicarlo. Y si el empleado no contesta o no niega los hechos, el tribunal los puede tener como tácitamente admitidos. ¿Sí? En un juicio civil normal, si usted no contesta una demanda, la ley o se entiende que usted negó todo lo que dijo la contraparte. Y la contraparte tiene que probar. En el derecho al trabajo, si usted en los juzgados del trabajo, conforme al procedimiento laboral, si usted no contesta una demanda, se presume que usted se puede entender que usted admitió todo lo que le dijeron. O sea, lo que quiere la ley es que usted vaya al juicio a decir cuál es su versión de los hechos. Que usted ayude a que eso se resuelva. No que se quede en una posición de que la otra persona le pruebe las cosas, porque se sabe que la otra persona siempre va a tener una dificultad mayor de probar. En cambio, cuando usted lo hace en defenderse y usted hace ciertas alegaciones, el tribunal le va a decir, bueno, ahora pruébela. ¿Ya? Bueno, esta área no estoy seguro si ustedes la van a estudiar o no. Antiguamente, me entiendo que la malla ha cambiado o no ha cambiado, no sé. Yo hice clases de derecho procesal del trabajo en esta universidad, pero era como una suerte de curso electivo. Así que a los que les interese el derecho al trabajo, después tendrían que tomar este curso electivo si es que hay. Ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? Ya. Hay otra cosa que siempre se explica, que es cuál es la naturaleza jurídica del derecho al trabajo. Entonces, algunos dicen, no están de acuerdo netamente los autores. A ustedes les habrán enseñado la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Y lo que les dicen siempre cuando se enseña eso es como una frase que ustedes supongo que se la han aprendido porque es algo que realmente tiene sentido interpretativo y para conocer cómo se aplican las normas, que es que en derecho privado se puede hacer todo lo que no esté prohibido y en derecho público se puede hacer solo lo que está permitido. Que eso se llama en el derecho público el principio de legalidad. Entonces dicen, bueno, este derecho tan raro, donde se establecen derechos mínimos obligatorios, ¿qué es? ¿Es derecho público o es derecho privado? Porque no me calza mucho que sea derecho privado, piensan, porque me están obligando a tener derechos mínimos. Pero estos mínimos son solo mínimos, yo puedo establecer cosas más allá. Y además se trata de un contrato entre particulares y no con el Estado, porque sería un derecho público. Entonces algunos dicen, bueno, algunos dicen que es derecho público por porque es más bien de orden público, o sea, hay un mínimo obligatorio. Hay otros que estiman que forma parte del derecho privado con ciertas particularidades regulatorias. Hay algunos que dicen que es una suerte de coexistencia de instituciones de derecho público y otras de derecho privado. Y hay otros que dicen que es una rama especial, que en realidad es distinto del derecho público del derecho privado, que es un derecho social con carácter especial, donde coexisten en armonía preceptos constitucionales y legales. Bueno, este apartado se los explico, pero no tiene para mí mucha relevancia en el curso. Ahora les voy a ver dos cosas, que son los principios, perdón, las características y los principios del derecho al trabajo. Estos son dos aspectos importantes. Esto yo lo voy a preguntar en el control que tengamos, si corresponde en el solemne, en el examen y en toda la oportunidad que pueda, voy a hacer alguna pregunta de las características o de los principios y o de los principios del derecho al trabajo. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué existe en la universidad un ramo que se llama el derecho al trabajo? ¿Por qué no lo metieron dentro de cualquier ramo como un capítulo? Porque el derecho al trabajo es una rama especial del derecho, autónoma. ¿Y qué es lo que hace que una rama, que algo, que ciertas normas jurídicas se separen y formen su propia rama jurídica especial? Lo que hace que eso pase es cuando existen características y principios de esas normas jurídicas que son distintos de las otras, que no están en las otras. Entonces, las características y principios del derecho al trabajo permiten dos cosas. Por un lado, le dan esta fisionomía, esta forma especial del derecho al trabajo, y por otro lado, tienen valor o importan o son formas que o son principios o ideas que sirven para interpretar sus normas. Cuando usted no sabe cómo se aplica una norma, tiene que tener en vista que esa norma se inserta en una rama especial que tiene características y principios especiales. Entonces usted interpreta la norma que no sabía cómo interpretarla, la interpreta conforme a esos principios y características especiales. Espero que se entienda, pero como les digo, estos dos puntos, características del derecho al trabajo y principios del derecho al trabajo, están en la primera página del apunte y no es una mera introducción. Es algo fundamental que ustedes se sepan. Y como tal, yo lo voy a preguntar en toda la ocasión que pueda tener que ponerle nota a alguien. Ya. ¿Cuáles son las características? Cuando uno lee los libros, la gente coincide en varias características. Todos reconocen que tienen ciertas características los autores, los que estudiosos. Pero hay algunos que agregan uno y hay otros que eliminan uno. Yo aquí las características la estoy siguiendo de los manuales y de lo que enseña la profesora Gabriela Lanata, que es una profesora de Concepción, que actualmente creo que ya dejó de hacer clases, pero que tiene muchos libros, incluso dentro de la bibliografía obligatoria que fija la universidad, está el manual de contrato de trabajo de la profesora Lanata. Yo no les digo que quiero que estudien ese manual, yo quiero que estudien el apunte que yo les hago, solo que les estoy diciendo que las características que yo les pongo en el apunte es seguir lo que ella expresa que son las características y no seguir a otros autores. Así que si algún día están estudiando algo y necesitan ahondar, bueno, pueden buscar su libro, obviamente ver también otros autores. ¿Cuáles son las características? La primera característica es que esto es un derecho nuevo. ¿Qué significa que es un derecho nuevo? Significa que no tiene tanta antigüedad como los otros derechos que nosotros conocemos como ramas autónomas. El derecho civil, ¿de dónde proviene? Del derecho romano. O sea, estamos hablando, no sé, si alguien se acuerda de lo que le enseñaron en el colegio, de cuando se empieza a formar el Roma. De ahí vienen las instituciones de los años, no sé, 1000, 2000, no sé cuánto, 500 antes de Cristo, no sé, no me acuerdo, perdonen mi ignorancia en ese punto. Esas instituciones del derecho romano fueron pasando y fueron siguiéndose en el tiempo y son las bases, son las mismas que tienen muchas instituciones del derecho privado. Por eso en la universidad se estudia el derecho romano y se estudia un ramo que se llama historia del derecho. En la historia del derecho nos cuentan la historia de cómo en la codificación moderna de los años 1800, de los códigos civiles, todavía se recogen instituciones del derecho romano. ¿Por qué llegaron? ¿Por qué las pusieron ahí? Bueno, obviamente que yo no voy a analizar eso, pero si ustedes comparan el origen del derecho civil en Roma con el derecho laboral, que parte, como les voy a contar, por la revolución industrial, como consecuencia de eso, en el año 1800, claramente tenemos que decir que el derecho laboral es un derecho nuevo. Y lo mismo si ustedes lo comparan con el derecho penal o el derecho constitucional. El derecho penal, origen, existe en el fondo desde que las personas empiezan a vivir socialmente, en tribu. En tribus básicas de los orígenes de la humanidad, porque ahí ya había castigo para el que cometía ciertos actos y había una forma en que se determinaba el castigo y se ejecutaba, y había una ley que lo castigaba. Haya sido que lo determinara la persona que hacía las veces de cura o sacerdote, o después esto pasara a hacerlo el rey y después pasara al tribunal. Pero ha existido naturalmente de siempre una regulación de lo que se castiga y no. El derecho constitucional que regula la formación del Estado, esto también existe desde que se empieza a consolidar sociedades más complejas, el mismo derecho romano, la organización de los griegos, probablemente en Mesopotamia, todos han tenido una organización y después obviamente existe la formación del Estado moderno y una ciencia en torno a esto, pero siempre existió normas de esa naturaleza. Entonces, frente a todo eso, el derecho laboral es un derecho nuevo. ¿Y cuándo surge el derecho laboral? Surge a propósito del fenómeno o de la circunstancia histórica o de cambio social que proviene de la revolución industrial, o sea, cuando el hombre inventa las máquinas, principalmente cuando se inventa la máquina a vapor, ahí se empiezan a crear las primeras industrias y se empieza a formar una masa de trabajadores. ¿Ah? Se necesita, pasa a la sociedad de organizarse sobre la base de gremios de artesanos de la Edad Media o del Renacimiento, en que habían gremios de las personas que hacían zapatos, había otro gremio que eran las personas que construían, los albañiles, había otro gremio que eran las carnicerías. Y estaba en el campo que se producían las verduras, pasa eso a existir ciertas industrias que empiezan a producir bienes en masa para generar intercambio. Y conjuntamente con eso empieza a existir masas de trabajadores, o sea, grupos de gente trabajadora y la relación pasa a ser distinta frente al dueño de una industria y a la que le paga por trabajar en ella. Entonces, frente a ese cambio social que trae el cambio del mundo, se generan ciertas necesidades y ahí hay que responder obviamente a las condiciones laborales. Entonces, las primeras necesidades pasan por derechos laborales, a descanso, a remuneraciones, y ese cambio social producto de la revolución industrial, es lo que empieza a generar la necesidad de que exista un derecho especial que se haga cargo de un cierto sector particular que es la persona del trabajador asalariado. No voy a andar mayormente en conversar sobre esos tópicos históricos. Esa es la primera característica, es un derecho nuevo. Es un derecho en evolución. ¿Qué significa que sea un derecho en evolución? Que siempre como así como nace el derecho al trabajo frente a cambios sociales, el trabajo en sí mismo se desarrolla en la sociedad y por ende las formas del trabajo dependen también de los cambios sociales, tecnológicos y de vida en general. Entonces, el derecho al trabajo va a tener que cambiar necesariamente de forma mucho más rápida que cualquier otra rama jurídica. ¿Por qué? Porque hace 100 años el tipo de trabajo que hacía la gente no es el mismo que hace ahora. No existían los adelantos, las circunstancias económicas y de tecnología que existen ahora. Entonces, el derecho del trabajo regula realidad y si la realidad cambia, el derecho al trabajo también tiene que cambiar para hacerse cargo de esta realidad. Ejemplo de esto es, y ahí van a decir, ah, claro, tiene razón, o si es que quizá alguno ya lo pensó, las plataformas de Uber, PedidosYa y cualquier otra de prestación de servicio por medio de plataformas. Eso no existía hace 5 años. Entonces, el derecho al trabajo, después de que empieza a producirse, primero viene el cambio social. Primero alguien trae las plataformas, las empiezan a usar, la gente empieza a prestar servicio y después empiezan a pasar problemas. Oye, claro, pero esta persona que va a hacer una compra y pidió ya llevarlo a casa tuvo un accidente. Ah, y no tiene ninguna norma que lo proteja de un accidente porque cuando se hizo el derecho, el Código del Trabajo, las últimas modificaciones, qué sé yo, no existía esto. Ah, entonces las normas tienen que empezar a discutirse, decir, oiga, ya pues, ¿qué vamos a hacer con esto de las plataformas? ¿Van a pasar a ser reguladas por la ley? Y ahí se tiene que evolucionar. Lo mismo el teletrabajo, por ejemplo. Pasó la pandemia, bueno, de antes igual había existido el trabajo a distancia, si no es que algo que no ha existido. Siempre han existido trabajos en que los trabajadores no están en una oficina o en una fábrica con un overol haciendo algo, sino que siempre ha existido, por ejemplo, un vendedor que está fuera de la empresa, todo. Pero la tecnología hace que sea mucho más eficiente el trabajo. Entonces, cada vez hay más gente que está en modalidades de trabajo a distancia. Entonces, la ley tiene que decir, ah, ya, sí, pues en realidad no, yo no voy a prohibir que haya el trabajo a distancia si a mucha gente le acomoda. Pero sí, pero en realidad yo he visto que a la gente cuando está a distancia le cuesta mucho y no se termina desconectando del trabajo. Y el empleador le manda mensajes para que le responda cosas a cualquier hora. Entonces, al final, tengo que crear algunas normas para decir, bueno, este trabajo a distancia es una realidad, lo permito, pero tiene que tener cierta regulación. Entonces, así como yo les explicaba un poco de que lo que yo quiero que cuando les hablen de seguridad social, ustedes entiendan siempre el trasfondo y después empiecen a pensar en los modelos. Lo mismo acá, cuando ustedes vean que se está discutiendo, se está hablando en las noticias de que se quieren dictar normas laborales, digan, claro, tienen, sí, esto es porque el derecho al trabajo es así, es un derecho que está en evolución y va a seguir siéndolo, porque van a seguir habiendo cambios sociales, la sociedad va a seguir evolucionando. Entonces, van a tener que adaptarse las normas jurídicas. Por otro lado, el derecho al trabajo es un derecho que se dice realista. ¿Qué significa? Que cuando yo soy el legislador y hago normas laborales, tengo que entender la sociedad donde yo estoy parado, a quién voy a ordenar cumplir. Voy a poner un ejemplo. O sea, yo no puedo, tengo que reflejar las condiciones. Si dicto unas normas que se van a aplicar en Chile en el año 2023, tienen que reflejar un poco cuáles son nuestras condiciones económicas y sociales para que las normas se apliquen bien. No puedo decir, no puedo estar pensando en aplicar la ley de Finlandia, de Suecia, si eso no tiene nada que ver con mi realidad social. Tengo que tratar de hacer leyes que sirvan a mis condiciones económicas y sociales y a lo que yo quiero lograr. ¿Ah? Entonces se tiene que el derecho, y al revés también, o sea, no es solo porque yo no soy tan bueno como esos países. Al revés, puede ser que mi realidad significa que yo tengo que ser más estricto que en esos países, porque puede que el nivel de abuso en mi realidad sea mayor al que existe en Europa o en Estados Unidos hacia un trabajador. Entonces quizás yo tengo que poner normas más estrictas en cuanto al control de la jornada, al pago de remuneraciones, porque eventualmente mi realidad social, mis condiciones de país implican o me llevan a pensar de que puede que la gente esté más dispuesta a no formalizar las relaciones del trabajo, entonces tengo que buscar castigo, etcétera. Porque acuérdense que yo voy a querer tener contrato de trabajo porque es un mecanismo protector del trabajador, pero el contrato de trabajo también implica que yo voy a meterlo en todo un mecanismo de seguridad social. O sea, a mí me interesa como Estado que la gente trabaje y que trabaje con contrato de trabajo. Es un derecho autónomo. Esto ya se lo expliqué un poco. O sea, esto es un derecho distinto de los demás. Tiene leyes especiales. El Código del Trabajo y leyes complementarias al Código del Trabajo, que son propias y particulares de esta rama, que tienen principios que son distintos del derecho común. Otra característica es que es un derecho informal. O sea que por regla general no se exigen solemnidades ni requisitos particulares para que aplicar el derecho al trabajo. De hecho, la ley regula el contrato de trabajo, pero dice expresamente que el contrato de trabajo es consensual. Espero que ustedes se acuerden lo que es consensual. Eso significa que no es necesario que esté escrito para que se exija, para que exista. O sea, si usted le presta servicio a otro, pero nunca escribieron que había un contrato de trabajo, igualmente existe un contrato de trabajo. Si le presta servicio en ciertas condiciones que vamos a estudiar. No toda prestación de servicio es un contrato de trabajo, obviamente. Entonces, no es necesariamente formal para que se aplique. Ahora, esto no quiere decir que en ciertos casos no se exijan ciertas formalidades. Hay que llevar documentos. Hay una obligación de escriturar el contrato de trabajo. No es un requisito de existencia, pero tiene que existir por un mecanismo de prueba y de defensa del trabajador. Es un derecho que se dice que es de orden público. ¿Por qué? Porque consagra derechos mínimos irrenunciables que se establecen para tutelar y respetar el trabajo humano particular y general. Es un derecho tuitivo. ¿Qué significa? Que tiene por objeto amparar o proteger a la parte más débil del contrato de trabajo, que es el trabajador. Eso ya se lo dije. Y sus principios generales son universales. Mi experiencia es que a veces no les queda muy claro a qué se refiere cuando la característica es que los principios laborales son universales. Esto significa, perdón, voy a prender la luz un poco porque por eso la cámara se me está poniendo tan borrosa. Ya, lo que significa que los principios laborales sean universales, los principios generales del derecho laboral son universales, es que en el derecho al trabajo hay ciertos principios, los vamos a ver a continuación. Uno de ellos es, por ejemplo, el principio protector del trabajador, que ya lo he insistido majaderamente, que es la finalidad del trabajo. Bueno, ¿qué significa que sea universal? Que si usted estudia el derecho del trabajo de Argentina, también va a tener como principio la protección del trabajador. Si usted estudia el derecho del trabajo de Alemania, también va a tener como principio la protección del trabajador. Si usted estudia el de Canadá, también va a tener, porque estos principios se aplican igual a todo el mundo, porque el fenómeno del trabajo humano se da en una situación similar en todo el mundo, en que hay una parte más débil y una parte económicamente más poderosa. Y por eso en todas partes existen derechos de trabajo con la misma finalidad. Por eso los principios son en todas partes los mismos. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y vamos a continuar a las 20:25. ¿Ya? Así que voy a detener la grabación un momento y voy a apagar mi cámara y mi micrófono y me voy a encender todo a las 20:25 para que continúe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ay, no, he mirado el chat a ver si me han puesto algo. No, no han puesto nada. Ahí me puso alguien indubio pro operario. Claro, el indubio pro operario es una de las formas que se dice la protección del trabajador. Lo voy a explicar ahora también ese principio prontamente. Ya, entonces, nos vemos ahora en un ratito más.